Los indígenas de México creen que al mismo tiempo que nace un niño o una niña, nace también un animal y que la suerte de ambos es semejante. Lo que sucede a la persona le pasa al animal y lo que acontece al animal lo resiente la persona. Si el animal muere, la persona morirá muy pronto. A ese animal que es compañero de una persona se le llama nahual. Los guaves, que viven en la costa del sur de México, creen que cada persona tiene tres nahuales que la acompañan desde su nacimiento. Uno de aire, uno de tierra y otro de agua. Los nahuales pueden ser animales o también un rayo, o un viento, o un trueno. Uno de estos nahuales es el principal y los otros dos no son tan importantes. Si uno de los nahuales menores muere, la persona puede seguir viva. Dicen que la persona que ve la cara de su nahual adquiere mucho poder, porque puede aprender a tomar la forma de ese animal. Antes se podía saber mejor cuál era el nahual de cada persona. Se reconocía al fijarse cómo se portaban los niños. Las madres veían a sus hijos para saber qué animal era su nahual. Si un niño dormía sin cerrar los ojos, su nahual debía de ser culebra. Si a otro le ladraban mucho los perros, era señal de que su nahual era un tlacuache o algún animal del monte, que no se para por el pueblo. Cuando alguien no se podía estar quieto y de cualquier cosa brincaba, nervioso, a lo mejor tenía nahual tigre. Se sabía si una mujer era viento del sur en la forma de su caminar. Un hombre era culebra si caminaba como por abajo, agachado. Eso era posible antes porque tardaban en bautizar a las criaturas y se les notaba más un nahual. Ahora ya no es tan fácil, porque un nahual apenas se deja ver en personas ya bautizadas y con nombres cristianos ya benditos. Tomado del libro Hijos de la Primavera, Vida y Palabra de los Indios de América. Editorial Fondo de Cultura Económica. Leer para creer. Biblioteca Pública Municipal de San Agustín Tlacotepec, 25 aniversario.